Thank you. Dentro de mi ser, pero sabes que no lo podrás ver. No, no, no, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Mm-hmm. Eres mujer, esta mierda no es todo el mes, pero sabes que vamos a romperlo. Todo lo que tengo dentro es lo que tú no quieres. Estamos dentro de mi ser, así que dale, devolverlo todo, voy a perder. Lo hacemos de cualquier modo, no tengo nada. Lo hacemos siempre nada todo. No hay nada, no, no hay nada, no hay. Para describir mi pensamiento aquí, no voy a pelear en el tatami, pero sabes que me enfrento yo. No puedo volver, puedo crecer, no es. Estamos pero para perder todo el mundo y todo el mes. No puedes volver atrás si no quieres. Encerrado todo el mes y yo no quieres estar encerrado conmigo, no. ¿Quieres volver a perder todo? estoy desentrenado. Voy de lado a lado. Yo no puedo más. Y tú me quieres detrás de todo lo que hago siempre. Ya no, hey, vendes tu alma. Hey, vendes tu alma. Vendes tu alma. Todo por la salud, la luz de pensamientos cuando estás tú. No, hey, defiende na na na. Todo para parecer a un arma. Súbelo y súbelo, es veloz cuando la necesidad descendió. Porque tu mirada cambia con el nivel, bro. Lo que es energía desapareció. Oh, en mares de costuras salió yo mis dudas. Es que tu pensamiento en tu sigue lento, pero no hagas lo que sientas. Oh, la gran escuela del sufrimiento. De lo que no me privo, hacemos siempre aquí, ey. Estoy vivo, ey.